Santiago de Nisi. Santiago de Nisi. ¿Cómo te pareció la carrera? Y fue una carrera dura, sobre todo por el calor que hizo y por el nivel de competidores que hubo. La verdad que bueno, hubo un montón de corredores de primer nivel y bueno, se hizo dura, pero bueno, pudimos hacer una fuga ahí con Elías Pereira y otro chico más, y bueno, me dio una mano bárbara y como ahí nos pudimos ir y llegamos. ¿Dónde hiciste la diferencia? ¿En qué momento? En la segunda vuelta empezamos a partir en una parte que tiene bastante curva y contracurva, que a mí me favorece, y bueno, hicimos una luz y ahí Elías puso todo y yo puse todo, y bueno, le sacamos primero 500 metros al pelotón y bueno, después tratamos de mantener y después de a poquito nos fuimos yendo cada vez más. ¿A quién se le dedica, Carlos? Se la dedico, bueno, a todos los chicos que me acompañan todo el año en el negocio mío, en la billetería mía. Se la dedico a mi familia y bueno, y a la gente de Mérida que me apoya siempre con la bicicleta. ¿Qué está haciendo, Bueno, gracias y gracias a todos.